Esta mañana en Radar 90.9. Por supuesto, ¿qué piensan del numerito de Will Smith? Lo que creo que es más preocupante es la reacción de una fragilidad masculina, que es la de Will Smith intentando justificar en un discurso muy poco afortunado el por qué había reaccionado con la violencia. Y lo que más asusta es que cuando uno compara este discurso de Will Smith con los discursos de personas que ejercen violencia doméstica, pues cumple muchos patrones parecidos, ¿no? En unos años no vamos a recordar cuál fue la película que ganó a mejor película. Pero lo de Will Smith sí. Pero lo de Will Smith sí, seguro. Radar, radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana. Radar. Localizando ideas. En Ucrania han muerto niños y otros han resultado heridos. Están expuestos a severos traumas emocionales a causa del conflicto. Necesitan nuestra ayuda para vivir. Apóyalos en unicef.org.mx o llama al 800-841-8888. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas florecientes a esta emisión de La Fórmula Secreta, dedicada al, pues, ¿qué será? Pues sí, al proceso, ¿no? Como de renacimiento que viene con la primavera, y así nos recibió el día de hoy Lucrecia Dalt con una pieza que forma parte de un score para película, una película que se llama La Semilla de Seed, y esta pequeña pieza de apenas un poquito más de un minuto, El Jardinero, The Gardener. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y esta es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Muy buenas noches a todas las escuchas allá afuera que están entusiasmadas de recibir la primavera. En su sentido más estricto, la primavera llegó la semana pasada, pero estábamos tomándonos un pequeño descanso. Y bueno, nos interesaba no dejar pasar la oportunidad de recibir a la primavera y pues la renovación que arrastra con ella. Digo, yo sé que a veces es ilógico celebrar los cambios de estación en este momento en el que las estaciones se comportan de forma completamente errática, pero pues no sé, la mera posibilidad de poder empezar de nuevo, yo creo que la estructura cíclica que damos a veces a nuestras vidas es sin duda renovadora y ¿no? Como nos mantiene activos, nos impide un poco el estancamiento, ¿no? Sí, de alguna manera la primavera trae también como un cambio de ánimo, ¿no? Ya muy en el dominio humano, inevitablemente ese florecimiento vegetal se traslada también a otras relaciones como sí, la humana. Y pues bueno, uno se pone un poquito más de buenas, o por lo menos es el lugar común, ¿no? Que se quiere pensar. Ese es el consenso. Pero sí, yo creo que sí. La verdad es que ya sea que uno se predispone o que efectivamente las esporas en el aire nos ponen más de buenas, el caso es que como que se genera un consenso y sí hay un clima ahí como agradable. O clima me refiero en el sentido estricto y en el sentido, pues eso, ¿no? Como una emoción colectiva, ¿no? Como un estado de ánimo colectivo. Así es, y bueno, un poco en contrapunto con ese espíritu festivo, queremos recordar hoy a Mira Kalix, que falleció, si no me equivoco, hoy mismo, ¿no? Sí, bueno, por lo menos hoy fue que supimos que había fallecido. Y pues bueno, ella ha estado presente en muchas emisiones de La Fórmula Secreta, y queríamos el día de hoy compartir algo que tiene ya un rato, es como del 2000, si no me equivoco. Sí, del 2000, del disco One on One. One on One, que tiene justamente una portada con flores, ¿no? Bueno, una ilustración muy sencilla, y particularmente esta pieza lleva por nombre Sparrow, aquí en La Fórmula Secreta, para recordar a Mira Kalix. Si ustedes han seguido La Fórmula Secreta desde el principio, como dice Pablo, pues seguramente muchas veces han ahí cachado temas de Mira Kalix, que era un artista muy cercana a nuestra sensibilidad, y sí, pues este cambio de ciclo fue un cierre de ciclo para la vida de Mira Kalix. Pero si alguien allá afuera tiene algo que compartir, algún recuerdo, si hay alguien, alguna entusiasta de Mira Kalix, era pues generalmente una artista muy muy incisiva, ¿no? Muy muy insistente en su impulso exploratorio, y por eso era muy cercana a nuestra sensibilidad. Entonces, si alguien tiene ahí algún recuerdo o hay algún fan de Mira Kalix allá afuera, nos pueden mandar un pequeño mensajito. Vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche en el teléfono 55-529-2599, y pegados a nuestras redes sociales, que son arroba la F secreta 909 en Facebook, Twitter e Instagram, y arroba Ibero 909 FM. Mientras tanto, vamos a escuchar Sparrow de Mira Kalix. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en la fórmula secreta, después de escuchar a Mira Kalix en esta celebración que le hacemos desde la cabina de Ibero 90.9. Así es, bueno, vamos a estar hoy recordando a esta grandísima artista tan, pues eso, ¿no? Tan insistente en siempre empujar un poquito el límite de lo posible con su música, y siempre con un espíritu como bastante juguetón, bastante lúdico, como, pues sí, ¿no? No, como quitando esta cosa como anquilosada que tiene a veces la música experimental. Sí, creo, sí, ¿no? Como sí, total. Ella era como muy libre y sí, era una gran artista. Pues esto que escuchamos es de 2000, más adelante escucharemos algo más reciente para cerrar el círculo. Por lo pronto vamos a seguir en este tema que veníamos explorando desde hace unos minutos, que es el de la primavera y el renacer, también como, pues como una metáfora de ciertos movimientos de renovación, ¿no? Decíamos en nuestras redes sociales, también un poco funciona como una buena alegoría de la revolución, ¿no? En el sentido amplio, como, pero haciendo referencia como a los cambios sociales significativos, como que muchas veces con las filosofías como, ¿cómo se dice? Como como escatológicas, como las filosofías que predican como el final de la historia y esas cosas, como que suelen usar la primavera y las metáforas así como climáticas para hablar de cierres de ciclos, ¿no? Como que efectivamente es una buena alegoría esa de la primavera, del renacer, sobre todo por esta cuestión como de que aquello que se siembra eventualmente termina por crecer, ¿no? Sí, bueno, y eventualmente por marchitarse, pero esa noción del comenzar ya comenzado, de la renovación, es decir, de que hay una suerte de ciclo o espiral de la evolución, nos mantiene gozosos, ¿no? Sí, sí, no deja de ser una temporada celebratoria, como de gozo, muchos placeres, por supuesto, el cuerpo, en fin, ¿no? Como que hay una serie de asociaciones también culturales y de prácticas muy concretas que se van vinculando. Pero bueno, ahora vamos a ir a más música. Vamos con más música. Esto que vamos a escuchar a continuación es de Eduard Artemiev, que ustedes también han escuchado ya varias veces en La Fórmula Secreta. Esto es parte de la banda sonora que realizó para la película El Espejo, que pues definitivamente estoy muy contento de haber podido ver en el cine el otro día. Y perdonen que sea tan recalcitrante con este tema, pero es que generalmente me gusta mucho estar en la sala de cine y pues como que si en algún momento estuvimos a punto de darlo por hecho, definitivamente nunca más lo voy a volver a hacer, porque esos casi 2 años en los que fue como un lujo lejano, la verdad es que sí me pesaron. Y pues nada, estoy contento de poder ir al cine y de ver películas de este calibre, El Espejo, que está en la Cineteca Nacional. No sé si esté todavía, pero yo creo que sí, todavía sí. Va a estar algunos días. En fin, hay esa idea del ciclo y del renacer en la película del espejo, ¿no? Hay de hecho como varios ciclos concéntricos que se cierran, digo, hay una vida que empieza y acaba en lo que dura la película, y otros ciclos históricos, ¿no? Ahí sale la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento del cual no estoy muy seguro, pero tiene que ver como con un enfrentamiento entre China y la Unión Soviética, ¿no? Pero sí, trayectorias históricas que de alguna forma se entrelazan como espirales, y bueno, hay esta idea también de los final de los ciclos, que suelen ser como también un nuevo comienzo. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Exodus, parte de la banda sonora del Espejo. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta para seguir solamente con más música. En este caso, un lanzamiento reciente de Fenez en colaboración con Southern Earth Legacy. Y así se titula la canción, Sound Earth, aquí en la arqueotopía dedicada a la primavera y el renacer dentro de la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

Está de regreso en la fórmula secreta. Después del corte nos recibió Bloom de Poligonia, un lanzamiento reciente para olvidar que es lunes y creer que estamos medio de fiesta. Entrada a la madrugada de un fin de semana cualquiera. Sí, sin duda, digo, nunca es mal momento para albergar ese sentimiento festivo. Sí, creo que mucho de lo que programamos en ese beat, bueno, no todo, pero sí algo, venía de Astrid, ¿no? Y de su sensibilidad. Entonces es una forma de saludarla también. Es cierto. Sí, alguna vez decíamos, ¿no? Como que era muy distintivo el sello de cada quien, ¿no? Cuando la música tenía ese... iba a esos BPMs, era definitivamente una decisión de Astrid. Pero bueno, como siempre, si es que Astrid está allá afuera escuchando, la pensamos siempre mucho. Por lo pronto vamos a ir con más música que va en esta sensibilidad primaveral, floral, uh-huh. Voluptuosa como la primavera. Lo siguiente es de Kuntari y se titula Roseate. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que sonó directamente desde Indonesia fue Kuntari con Rosyat, una pieza de este año, si no me equivoco, ¿no? Del año pasado. Sí, este año. Pues bueno, este compositor que ha llevado conducido su herencia o su formación clásica hacia no solo los terrenos del jazz, sino la experimentación como lo que acabamos de escuchar el día de hoy. En ese mismo disco tiene también una pieza en el tono primaveral titulada Orquídea, mucho más jazzística. Ahí a las escuchas florecientes de esta noche se las recomendamos desde esta cabina. Sí, está muy interesante contar, y yo lo también lo acabo de descubrir, y está muy cool. La verdad tiene como ahí una sensibilidad como muy abrasiva, como muy muy rock, como muy punk, uh-huh. Que pues se combina con esto que dice Pablo, esta vertiente un poquito más jazzística y la formación clásica, y no sé, es muy loco, tiene cosas muy muy interesantes, está muy cool. Sin duda. Pues vamos con más música. Lo que sigue es de un disco colaborativo de Harold Budd, que ustedes recordarán, bueno, ya lo hemos escuchado aquí, músico minimalista que murió hace un año, dos, el año pasado, ¿no? Me parece, sí, quizás un poco menos incluso. Sí. Esto en particular es una colaboración con los Cocteau Twins, ya tiene algunos años, esto es de 1986, el disco se titula The Moon and the Melodies y la canción se titula Memory Gongs. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso que suena se titula Memory Gong, si es de una colaboración allá por el lejano año de 1986 entre el músico minimalista Harold Budd y los integrantes, las integrantes de Cocteau Twins, del disco The Moon and the Melodies. Y con eso vamos llegando al final de este inicio, que es nuestra ceremonia inaugural de la primavera. De la primavera, la inauguración, como dices, en la fórmula secreta. Y bueno, también estaremos ahora sonando esta semana, ¿no? En otra ceremonia que es correcto. Tendrá lugar el sábado en el festival. Nos uniremos al crew de 99 también ahí. No se pierdan la transmisión de Ibero 90.9 desde el Parque Bicentenario del Festival Ceremonia entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, 4 horas de transmisión, turnada, y nos podrán escuchar en esos horarios. Y bueno, pues si ustedes tienen boleto o están pensando en ir al Festival Ceremonia, pues ahí si nos ven, acérquense. Exacto. Vamos a terminar esta noche primaveral con la festejada, celebrada más bien, homenajeada quizás también. Sí. Mira, Calix, a quien seguramente le debemos un homenaje más extenso, quizás la semana que entra, ¿Por qué no? Semana Santa, que será una selección musical, o quizás para esa selección musical una playlist, ya veremos. Opinen si tienen alguna preferencia. Y vamos ahora con Mira Calix para terminar. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Adiós. From the same source as her power. Her wounds came from the same source as her power. Her wounds came from the same source as her power. Her wounds came from the same source as her power. Wait. Yes.